cómo hacer para seguir. Si tú te vas, amor, ahora ven y dime cómo hacer para borrar los besos que en mi piel de tu me das. You tell me, I need you, baby. Si tú te vas, yo no sé qué voy a hacer. Si tú no estás, yo me voy a enloquecer. Oh,